sería mentir, mira, en todo este tiempo que yo he comenzado, digamos, a agarrar la lectura, mis padres toda la vida se han dedicado, ¿no?, a eso, lo que es el comercio de libros. Pero lo que llega a suceder es que desde chico, pues, desde chico, o sea, no agarraba los libros, o sea, no los... O sea, sí, claro, algún rato los hojeaba y demás, pero uno, porque una persona no tiene un vocabulario muy amplio, terminan pareciéndole un plomazo, o por el otro lado te dicen los profesores que llegues a leer esto, pero igual te parece un plomazo. Pues no tuve ese gusto, ¿no?, de la lectura, sino hasta bien entrada mi adolescencia, pero escogiendo cosas que sí me parecen un poquito ahorita ridículas, ¿no?, como leer Cautemo, Coelho y demás. Ahora ya me parece, digamos, eso, pero sí han sido un impulso en su momento para llegar a ¿qué te puedo decir?, a leer y a otro tipo de gente, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ya los más conocidos, digamos, ¿no?, Cortázar, Borges, claro, H.G. Wells. Ahora, digamos, tengo un poquito de manía, ya sé, con algunos escritores como Alessandro Baricco, Giovanni Papini, André Gide. Incluso ahorita he estado leyendo algo de Briceño, ¿no?, por ejemplo, que es igual un venezolano, y este señor igual que te decía, que es J. Mario. O sea, son varios autores los que he llegado a leer, pero si te soy sincero, o sea, creo que en lo leído, digamos, pero así, pero por gusto, no sobrepasan a los 440 libros los que he llegado a leer, ¿no? O sea, todavía no, pero sí mi ritmo de lectura cada vez, digamos, se incrementa más, ¿no? El año pasado leía en promedio 8 libros al mes, ¿no? Y ahora incluso ya, como estamos un poquito de vacaciones, igual con estos temas de la universidad, ahora ya solamente en lo que va del mes ya hemos leído esos 8 libros, ¿no? Y ahorita estamos comenzando a leer ahorita, por ejemplo, este texto que es El talento de Mr. Ripley, ¿no?, de Patricia Highsmith. Y bueno, o sea, sí ves ese número, ¿no?, de libros los que he llegado a leer, pero como digo, o sea, cada vez, digamos, leyendo diferentes autores y demás, por sobre todo para alimentarnos en el sentido de conocer, digamos, qué obra ha llegado a ver y a quién podríamos comenzar a imitar para los textos que llegamos a escribir o imbuirnos, ¿no?, justamente de hecho, incluso ver qué no hacer. Pero aparte hay algo más, ¿no? O sea, yo creo que podría haber leído más, pero ya desde el año pasado me he impuesto una política, que es, si a partir de la página 40 el libro no me agarra, lo dejo, y vas por eso que hay, o sea, son muchos más, ¿no?, pero los he dejado, o sea, hay libros que los he dejado. ¿Qué joyas nacionales se tiene en este anaquel que quizás es difícil ya de conseguir, ediciones agotadas, ediciones antiguas? A mucha gente le encanta tener la primera edición de algunos libros. ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que esa es un poquito, ¿no?, la debilidad de las cosas que yo llego a tener acá. Esto es lo que son autores nacionales. En mi caso, porque claro, o sea, es... No he llegado a leer a muchos escritores bolivianos. Sí he comenzado a leer a algunos escritores noveles, digamos, bolivianos igual. Pero, no sé, en mi caso, por ejemplo, tal vez por lo que se me ha presentado a manos y demás, es de que no he leído muchos autores bolivianos, o sea, y cuando he comenzado a leer, o sea, me ha llegado a suceder eso, ¿no? O sea, página 40, chao, y lastimosamente es eso, ¿no?, lo que le va a ocurrir. Pero si te digo algo, por ejemplo, de Seth Loop, Charlas de Café, por ejemplo, es uno de los libros que sí, justamente tengo una cosa que me parece muy, muy interesante. Es un autor prácticamente no conocido, este señor, y va, es de los años 40 más o menos este libro, ¿no? Supuestamente es un pintor y demás, el cual muere y le deja a su amigo la tarea de llegar a que con sus escritos medio acabados y demás termine una novela, ¿no? Pero este señor, en el mismo texto, deja esa tarea al lector, ¿verdad? Y bueno, y el lector, si no la lee, todavía vais a saber quién termine de hacer esa novela, ¿no? Y son varias narraciones, varios relatos, ¿no? Algunos relatos que van en crónica y otros en cuento, ¿no? Una cosita interesante respecto a la ciudad de La Paz durante ya, después de tiempos de la Guerra del Chaco, ¿no?, precisamente. Después, ahora, entre cosas interesantes, por ejemplo, acá tengo la primera edición de Vidas y Muertes de Sáenz, Otra joyita igual que prácticamente no se encuentra es este texto de Los Tejedores de la Noche, ¿no? De Jesús Urzagasti, acá. Entre escritores noveles que recién he leído, por ejemplo, Rodrigo Urquiola, Eva y Los Espejos, que igual lo tengo acá, que me parece un escritor interesante, incluso por los premios que recién está ganando, ¿no? Rodrigo Asbum, igual tengo 5 de él, el otro lado del cuerpo lo tuve, espero volver a adquirirlo igual. Rodrigo Asbum es un escritor interesante dentro de los bolivianos, ¿no? Creo yo. Ahora, igual entre temas de poesía, sí tengo poemario de esta amiga, igual que es Camila Uriona, y después igual de Albanela Chávez Turelo, igual que es ella de Santa Cruz. Sí tengo algunas cosas, ¿no? Pero como te digo, o sea, es prácticamente lo menos. Creo de que estoy tratando de consolidar ahorita y trabajar igual con algunas editoriales nacionales, traer algunos textos y exhibirlos. Y a la vez irlos leyendo en ese tiempo, ¿no? Pero veremos qué pasa. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. Dile que en los ríos me viste lavando oro para su cofre. La tradición de vender libros, como decías, ya familiar. ¿Cómo se te ocurre venir acá, no estar en otro lado o tal vez trabajar de manera independiente? ¿Por qué acá? Mira, justamente lo que ya sucede con mis señores padres, que este lugar lo terminé dejando prácticamente abandonado, ¿no? Mi señor padre. Y me dice, ve tú, si quieres llegar a hacer algo, va. Y me deja un lote de 150, 200 libros y va. Y eran cosas que no me parecían, que ni siquiera me interesaban para llegar a leerlas, ¿no? Y si te soy sincero, las entregué así a un precio que de gallina muerta, mal dicho, ¿no? Tal vez. Y va, pero luego fui adquiriendo, ¿no? Este tipo de materia para llegar a personalizarlo el lugar. Creo de que una persona cuando tiene vocación por algo, que creo que es una de las cosas que he llegado a descubrir, si bien estoy estudiando turismo y me estoy tratando de especializar en marketing igual, pero también la literatura son estas tres cosas que me interesan, ¿no? En mi caso no es el tratar de llegar a presionar a alguien con rebajas o demás cosas y todo esto para que te lleguen a adquirir un libro, ¿no? Sino es prácticamente saber qué material tienes, tratar de fidelizar a la clientela que tú llegas a tener, por un lado, y si me voy a por qué este lugar, pues como te digo, era porque había esa disposición, pero ahora con internet y con todo ese tipo de cosas, o sea, ya no es tanto en sí el lugar, ¿no? O sea, yo creo que es la persona y vaya el material que te puede llegar a ofrecer y las comodidades que te puede llegar a brindar para que tú adquieras ese libro, ¿no? Incluso ya veremos si más adelante terminamos distribuyendo igual libros electrónicos, ¿no? Pero, o sea, las cosas las veremos así con el suceder del tiempo. Si podría llegar a agregar algo es que los libros, o sea, prácticamente son un monstruo y terminan cambiándote, o sea, como persona. El llegar a leer un libro en el cual un escritor se ha roto, digamos, la cabeza, ha roto ha roto incluso estilos o formas de llegar a escribir, o por el otro lado, ya con el tiempo, debido a ser tan capo, ha llegado a hacer eso de forma tan natural, pero que te termina comunicando cosas que por lo general no te comunica el entorno el cual ves. Recientemente, como te decía, este texto de Briceño que yo he llegado a leer, hay una cosa hermosa que llega a decir. En los diálogos comunes yo ya no me sentía satisfecho, es eso lo que llega a decir en este texto, que es relativamente autobiográfico, ¿no? Y que tiene que ver con las palabras, con el lenguaje, lo fantástico y todo esto que no les comunica lo mismo a los seres que no tienen razonamiento, como son los animales, pero sí a los hombres. Y lo que le va a suceder con esto, ¿no? Es de que hay palabras, diálogos tan comunes, tan vanos, hablar del clima y demás cosas, cuando incluso podrías hacer eso. Pero si has leído varios libros y has leído autores interesantes, olvídate, vas a hacer eso de otra forma. Y la palabra, que es prácticamente algo de lo cual todos estamos hechos, se va a poner a tu favor.